Pilar, que es de Radio Semilla, que bueno, está también ahí reunida con Alba Rueda de Mujeres Trans Argentina. Pilar, ¿nos estás escuchando? Hola Pilar, ¿nos escuchás? Hola, sí. Bueno, estamos acá en medio del bullicio, no sé si cómo nos están tomando. Perfecto. Y ahí nos vamos a correr un poco para que se escuche mejor el audio. Te escuchamos estamos perfecto. Estamos acá con Alba Rueda y bueno, van a tener las palabras de ella. Bueno, a ver. Hola. Hola, Alba. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Estás al aire de Futura. Buen día para vos. Ah, buen día, compañeras, compañeros, a toda la gente que escucha la radio. Y estamos aquí en la Plaza de los Tribunales, frente a los tribunales, esperando la primera audiencia por el juicio de nuestra compañera Diana Sacayán. Yo quiero contarles, si me permitís un minuto, que sí, Diana sí. Es una compañera travesti que fue asesinada cruelmente en el año 2015. Su crimen no tiene solamente que ver con la violencia que se ejerció sobre ella, sino también sobre la publicidad que hicieron la gente que la mató, la dejó expuesta socialmente como un mensaje para todas nosotras. Diana es una militante histórica de los derechos humanos y sinceramente fue un hecho que viene a inscribir en nuestras vidas de militancia la alerta sobre estos crímenes que son terribles, que suceden en Argentina y que están totalmente invisibilizados por el Estado. Entonces nosotros hacemos un duelo público, ocupando la calle, ocupando la plaza, como nos enseñó Diana, para reivindicar y defender nuestro derecho a la identidad y hoy traducido en la justicia. Que la justicia reconozca la figura del travesticidio. Eso es lo que queremos con el caso de Diana Sacayán. Justicia por Diana bajo la figura real que ella vivió toda su vida, que es nuestras identidades travestis. Bien. Entonces ese es el motivo por el que hoy nos convocamos, para pedir justicia, reconociendo la variable del travesticidio como parte de esa justicia, porque tiene que ver con el reconocimiento de nuestras identidades. Nos mataron y con esa crueldad la mataron a Diana porque era travesti también. Y eso es una de las cuestiones, por la hazaña. Sí, dime. Sí, Alba, una crueldad de la cual la misma Diana habló por todo el país, ¿no? Y por toda Latinoamérica. La crueldad que finalmente se llevó su vida es la de la que ella intentó frenar, con todas las charlas que daba, las capacitaciones. Diana es una militante de los derechos humanos. Yo la conocí durante muchos años, juntas recorrimos no solamente gran parte del recorrido político de las militancias trans en Argentina, que es la ley de identidad de género, y ella siempre lo hizo desde el territorio, desde la matanza donde ella vivía. Hizo muchos proyectos para cambiar nuestras realidades, para cambiar la exclusión, incluso llegó a trabajar en el INADI, donde luchaba para que existan políticas públicas. Y te cuento un dato más. Tanto nos capacitó, nos formó, nos dio la fortaleza que nuestra compañera peleó y tuvo la visión para lograr la ley de cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires. Es la única provincia de la Argentina que logró esta ley, la ley del cupo laboral. Y, sin embargo, la gobernadora Vidal no reglamenta la ley. Es la única ley y la única herramienta que tenemos en todo el país para lograr la inclusión de las compañeras trans a ámbitos laborales que permitan formarnos y prevenir la violencia y tener acceso a un empleo legal, a un empleo formal, y que el Estado se haga responsable también de cómo vivimos nuestras realidades. Creo que tiene que ver con las poblaciones más excluidas y que siempre el Estado tuvo una visión de incluir. Y entonces nosotras ahora lo que hacemos es llevar adelante la bandera de Diana Sacayán con la ley de cupo laboral trans en todo el país. ¿El cupo de la provincia de Buenos Aires qué quedó? ¿Del piso del 1%? Quedó con el 1%, es una ley aprobada, es una ley que estamos peleando y reclamando desde entonces, desde el año 2015, la reglamentación de esta ley, pero no lo logramos porque hay una resistencia política. El gobierno de la provincia de Buenos Aires no quiere la ley de cupo laboral trans para las compañeras, pero tampoco quiere ninguna otra política, porque si realmente pudieran generar políticas públicas que tengan que ver con la inclusión laboral, que es un gran desafío social y cultural que tenemos en Argentina, nosotras podríamos realmente pensar en otros términos nuestras agendas políticas, pero no quieren nada, no quieren inclusión con las travestis, no quieren quieren ley de cupo laboral, no quieren políticas públicas para de formación, para que nosotras podamos acceder a empleos públicos, a empleos formales, aunque sea el ámbito privado, pero que tengamos la oportunidad que el resto de las personas, que es a desarrollar y a dignificar nuestra vida con el trabajo. Todas tenemos capacidad laboral y sabemos hacerlo, solamente que hay algo que tiene que ver con la sociedad, con los estigmas y con la falta de políticas públicas, que es justamente, digamos, la estigmatización que vivimos en el momento de salir a buscar un empleo. Entonces, Diana tuvo la visión de poder llevar adelante una herramienta que permita mostrar a un Estado que ejemplifique nuestra, digamos, la acción que tiene que tener sobre la sociedad, incluyendo a las personas trans. Bueno, y esto es lo que estamos reclamando actualmente. Entonces, nuestra bandera es por justicia, porque el ámbito judicial reconozca que somos víctimas de una figura como la del travesticidio, pero llevando adelante una bandera política y social que tiene que ver con la inclusión al cupo laboral trans de las compañeras travestis en Argentina. Bien, ¿qué opinión tenés y tienen sobre el juicio? ¿Cómo se llega a juicio? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. ¿Qué opinión tenés y qué opinión tienen de cómo se llega al juicio? ¿Se llega bien? ¿Crees que está bien hecho? ¿Cómo se está encarando? ¿Qué opinión tienen sobre el proceso jurídico que se viene? Mira, hay que pensar la cuestión judicial en un sentido más amplio. Diana Zakayán es una figura pública y, digamos, el juicio que se va a desarrollar sobre la compañera va a tener una observancia social. Entonces, probablemente logremos digamos, una condena sobre el único responsable que está imputado. Pero fueron dos los homicidas de Diana, y esa otra persona no está ni identificada ni se avanzó en ese sentido. Nosotras, por supuesto, estamos llevando adelante la lucha de justicia sobre una de las personas que fueron responsables de este terrible crimen y la lesión que nos generó a todas nosotras. Pero también, y esto hay que decirlo, Diana Zakayán no es la única víctima del travesticidio en Argentina. Hay muchas causas y todas tienen un nivel de transfobia enorme, y te digo porque las estuve leyendo, porque estuve trabajando, acercándome a las familias. Realmente estamos, hay otra chica más que fue asesinada en el año 2015 por la misma fecha, el 6 de septiembre del 2015, que es Marcela Chocobar, en la provincia de Santa Cruz. Y ella, concretamente, digamos, va a juicio como un homicidio simple, cuando la compañera apareció descuartizada. Se sobreselló a uno de los tres imputados, y sinceramente, digamos, es escandaloso que la jueza no tenga ni siquiera el agravante de la violencia de género. Entonces, hablar de la justicia y de Diana Zakayán significa para nosotras poner sobre el tapete también todas las causas de las compañeras que no tuvieron y no tienen el privilegio de estar acompañadas por todas las organizaciones, y que efectivamente nosotras exigimos, digamos, una justicia que sea para todas por igual, ¿me entendés? O sea, que nos incluya a todas, que se incorporen las variables y que además se respete la identidad de género. Estas cosas son las que faltan y las que no están presentes. Entonces, ¿cómo llegamos a este juicio? Llegamos con una justicia muy endeble, con una justicia que invisibilice y negó históricamente nuestras identidades dentro de los expedientes judiciales. Y además, llegamos con la enorme preocupación de que se va a juzgar a una parte de la responsabilidad que hubo en el crimen de Diana. Hay una persona más que cometió este crimen y que está con nosotras conviviendo y amenazando nuestras vidas, del modo en el que lo hizo con la compañera Diana. Entonces, esas son las circunstancias con las que llegamos al juicio. Alba, ¿qué tal? Candela te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Patela. Buen día. ¿Crees que, digamos, en el marco de todas las discusiones que se están dando en torno a la violencia de género, o las discusiones con respecto al género en general, el último 8 de marzo, el tema de la violencia hacia las personas trans es también un aspecto que se está visibilizando más, que queda más al margen? ¿Cómo lo ves la cuestión de las personas trans en el marco de estos 8 de marzo, de la discusión que se está dando? Mira, yo siento que Argentina tuvo un movimiento social muy fuerte en los últimos años. La ley de matrimonio igualitario del 2010 inició una incorporación de la diversidad sexual dentro del ámbito social de una manera bien fuerte. Logró una visibilidad que no habíamos logrado antes en los medios, y un debate social acerca de nuestros derechos en líneas generales. Después, con la ley de identidad de género, logramos que el Estado reconozca que las las personas trans tenemos derecho a la identidad, todas las personas en Argentina tenemos derecho a la identidad de género, incluyéndonos. Entonces, posterior o inmediatamente a esa, viene históricamente la lucha de las mujeres llevando adelante los encuentros nacionales de mujeres. Nosotras peleamos mucho, Loana Berkin, nuestra compañera que falleció también para el año 2016, ella, peleó y luchó mucho por la inclusión de las travestis dentro de los encuentros nacionales de mujeres. Entonces, quiero decirte que la lucha de las mujeres es nuestra lucha. Históricamente lo fue y históricamente lo va a ser porque tiene que ver justamente con el mismo patrón de violencia, que es el patriarcado, que es una estructura social que excluye a las mujeres y a nosotras de todas las, del acceso a la justicia, como les estaba contando. Los crímenes de los travesticidios están muy vinculados a la deshumanización de las personas, como sucede con los casos de los femicidios. Entonces nosotras peleamos por una visibilidad específica, pero sabemos que las variables que cruzan nuestras realidades son muy parecidas al de las mujeres, especialmente aquellas que viven bajo la vulneración de sus derechos económicos, sociales, es decir, los sectores más populares. Ahí nos inscribimos nosotras la violencia de un modo muy parecido. Entonces las luchas de las mujeres es nuestra lucha y siempre vamos a estar acompañadas por el movimiento feminista y transfeminista, porque creo que es una agenda común, que son dos caras de la misma moneda y tiene que ver con la violencia patriarcal traducida en instituciones que violentan, en la justicia que no reconoce nuestros derechos, en que no nos creen cuando decimos y cuando hay una categoría primera que es de sospecha. Nosotras cuando, por ejemplo, vamos a denunciar a la policía, piensa que porque están las compañeras en prostitución, bueno, entonces ya evidentemente la policía lo que hizo fue disciplinar el espacio o ellas están peleando para que la policía no avance. Esa categoría de sospecha, esa sospecha inicial, tiñe gran parte de nuestras causas judiciales y en el caso de las mujeres cuando denuncian los femicidios, exactamente igual, porque ellas antes denuncian también a los hombres que las violentan y lo hacen y muchas veces no quedan registradas o tomadas con la seriedad que amerita en esto. Entonces pedir políticas públicas, presupuesto y que el Estado reconozca nuestras muertes es parte de un desafío que fortalece el movimiento feminista en Argentina. Alba, contanos un poco de lo que estás viendo ahí en el juicio, porque nos contaban que hay gente que se va acercando y quiere acompañar. ¿Qué podés ver ahí desde el primer momento que te hayas acercado? Nosotras estamos afuera de tribunales, hay un grupo de compañeras muy pequeño que pudo ingresar, yo decidí quedarme aquí afuera, entonces lo que te puedo contar es que hay una radio abierta en la plaza de tribunales, que están las banderas de las organizaciones sociales, hay una cobertura también mediática que la celebramos porque tiene que ver con venir a saber de qué va el proceso de esta primera audiencia en el juicio de Diana Sacayán, y adentro ya ingresó la familia, ingresó el hermano de Diana, Saí Sacayán, y ingresaron las activistas que estuvieron militando junto a Diana todos sus días. Estamos esperando aquí afuera las organizaciones sociales y un grupo de personas que se acercó espontáneamente porque sabe de la noticia y sabe efectivamente de nuestras realidades y tiene un compromiso al respecto. Así que lo que puedo contarles es que estamos aquí afuera con una radio abierta contando de qué va la figura de los travesticidios en Argentina, contando a la sociedad que pasa y especialmente a los agentes judiciales que rodean y que siempre circulan por esta plaza, que reconozcan nuestras figuras, que reconozcan nuestras vidas, nuestras identidades, y también estamos aquellas compañeras que estuvimos con Diana, haciendo el aguante, esperando los resultados de esta primera audiencia. La audiencia, te puedo decir que, en principio, se muestra como amigable, especialmente con lo que llevamos nosotras como agenda política, que es el reconocimiento de la figura del travesticidio. Y digo eso porque el Código Penal en Argentina habla de, efectivamente, no hace explícita la palabra travesticidio, pero habla que media cuando hay un asesinato como agravante la figura de que mediare violencia por identidad de género. Y para nosotras esa identidad de género se refiere a la figura del travesticidio y de los transfemicidios en Argentina. Alba, ha sido un gusto charlar con vos y más que nada escucharte, porque tu voz, aparte de una voz colectiva, y da mucha alegría saber que hay tanta gente dando vuelta alrededor de la historia de Diana, que bueno, la tristeza que nos envolvió cuando nos enteramos que se había ido fue muy grande, pero ojalá sirva este juicio para poder aportar un grano de arena en evitar que una trans, una travesti, muera en manos de alguien en el futuro. Así que un abrazo gigante para vos. Abrazo a todas ahí y a todas las personas que nos escuchan, y la verdad les agradecemos mucho a los medios de comunicación serios que pueden contar nuestras vidas y también nuestras muertes y nuestras luchas. Creo que ese es el norte para la emancipación de nosotras todas como pueblo argentino. Bueno, un abrazo grande, un abrazo militante para todas y muchas gracias. Abrazo. A quien escuchabas desde el juicio, Alba era la que recién le ponía voz a contar algo que se va a replicar, esperemos, por todos lados. Es el